Bueno, estamos en Plaza de Mayo en el marco de otra jornada de lucha contra los femicidios que han sido en este 2019 muy numerosos, y nos encontramos con los papás de Luna. Queremos preguntarle a la mamá que nos refresque este otro de las situaciones donde los femicidios han dejado víctimas de chicas muy, muy jóvenes. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy Marisa, la mamá de Luna, y bueno, hoy estamos acá pidiendo el apoyo de todos, de todas las organizaciones, de todas las familias, de todos los que nos quieran apoyar. Luna apareció muerta, bueno, en el partido donde nosotros vivimos, en el partido de Tigre. Ella apareció el 3 de junio, el 12 fue de casa, el 3 aparecen patrulleros en mi casa, y bueno, y me llevaron ahí diciéndome que Luna, a la comisaría cuarta de Benavides, donde me dijeron que Luna iba fallecido. Mostrándonos solamente una foto, ahí empieza nuestra odisea. Empezamos a buscar el cuerpo de Luna, exigiéndole a la justicia, a la policía, que si no teníamos un cuerpo, para nosotros Luna no estaba muerta. Y bueno, nos entregan el cuerpo de Luna a los varios días de pedirlo en la puerta de la Fiscalía de Trata y Género de la localidad de Tigre. Y nos dan el cuerpo de Luna preparado en una casa velatoria, maquillado. Y bueno, cuando la empezamos a velar, ahí empezó todo. Empezaron a ver los golpes. Bueno, el fiscal de la causa es Marcelo Fuensalida, de la Fiscalía de Trata y Género de Tigre. Hasta el día de hoy lleva el caso. Bueno, el caso ya fue elevado a juicio. El juicio va a ser el 3 de abril. Y bueno, falta todavía los estudios de ADN, que son importantísimos para la causa, para que se pueda también que se pueda ver quiénes fueron los que participaron también del femicidio de Luna. La carátula, al día de hoy, el fiscal la puso como abandono de personas. Nosotros nos opusimos desde el primer momento, porque para nosotros es un femicidio. Nosotros lo que venimos también a pedir acá es el apoyo de todos también, porque estamos pidiendo también que los jueces y los fiscales tengan perspectiva en género. No queremos que pase otro caso como el caso de Lucía, que muchos casos han terminado así. No, sí, queremos pedirle a las organizaciones el acompañamiento. El juicio es el 3 y el 4 de abril, donde nos encontramos con un fiscal, un juez, con una postura totalmente machista y patriarcal. A Luna la drogaron y violaron hasta matarla, pero bueno, el fiscal dice que ella se lo buscó, que ella quería, y entonces por eso está caratulada como abandono de persona. Nosotros entendemos que esto fue un femicidio, por eso queremos llegar a lograr el cambio de carátula y que sean condenados los responsables de su muerte. Por supuesto. ¿Qué edad tenía Luna? Luna tenía 19 años. ¿Quieren agregarnos algo? Bueno, que es importantísimo el apoyo de toda la sociedad, ¿no? Porque como nos pasó a nosotros, que nos arrancaron el alma, porque nos arrancaron el alma, y ahora volver a sufrir, a padecer todo, a remover todo el 3 de abril, va a ser un proceso bastante fuerte para nosotros, y pedimos el acompañamiento de la sociedad, porque es importantísimo que empecemos a reflexionar, ¿no?, de la criminalidad que hay y también de la complicidad que hay entre el Poder Judicial, entre las fuerzas de seguridad y también, ¿no?, de los sectores más altos también de la política, que también estamos padeciendo, que esto trae más hambre, esto trae más narcotráfico, esto trae más trata, que está bueno también que empecemos a reflexionar que existe la trata y que nuestras pibas no pueden salir afuera solas, que tampoco sufren violencia de género por noviazgos y que no pueden salir tampoco a la calle, porque también hay un sistema que es corrupto, que vive y consume y las trata como mercancía. Muchas gracias.